Sonaron cuatro balazos a las dos de la mañana. Lo vine a matar en tus brazos, sabía que aquí lo encontraba. No creas que alguien me lo dijo, me dio la corazonada. Me dio la corazonada. Se me embaló la pistola, te salvaste de la muerte. Todavía no te tocaba, o fue tu noche de suerte. Yo tuve que irme pa'l monte y ahí me volví rebelde. Sé que quieren matarme, que la ley me anda buscando. Algún día darán conmigo, no sé ni dónde ni cuándo. Pero eso sí te lo digo, me pienso morir peleando. Adiós, mujer consentida, se despide tu rebelde. A ti te debo en la vida estar sentenciado a muerte. Por eso, mientras yo viva, tu suerte será mi suerte.